Radio Tierra y Libertad presenta Escenas de la Revolución Mexicana. En los años previos a la Revolución de 1910, Francisco I. Madero aglutinaría en el movimiento antirreeleccionista una serie de descontentos políticos y sociales, primero en Coahuila, estado donde nació, y posteriormente en todo el país. La sucesión presidencial de 1910, libro que fue publicado por Madero y donde se declaraba en contra del poder absoluto característico del presidente Díaz, en menos de un año, de las ideas pasó a la acción. Tras largas y extenuantes jornadas, en abril de 1910, la convención del partido antirreeleccionista nominó a Madero su candidato a la presidencia y al yucateco José María Pino Suárez para la vicepresidencia. La represión del aparato gobernante contra los antirreeleccionistas y su candidato Madero no se hizo esperar. A la par de las persecuciones, se giró orden de aprehensión contra el candidato de la oposición. Finalmente, Madero fue hecho prisionero y recluido en la cárcel de San Luis Potosí, en junio de 1910. Mientras se celebraba pomposamente la nueva reelección de Díaz y de Corral, Madero, en calidad de prisionero, redactó el Plan de San Luis por el que convocaba a la revolución para el 20 de noviembre de 1910. En Torreón, el mismo 20 de noviembre por la noche, un grupo de escasos 35 hombres se levantó en armas. Cerca de media centena de hombres de las tropas federales salieron en persecución de los alzados, quienes se enfilaron rumbo a Lerdo, en el vecino estado de Durango. Ahí fueron alcanzados por los federales, lo que provocó que el grupo rebelde se dispersara. Frente a las acciones revolucionarias ocurridas en la región lagunera a principios de 1911, los federales contraatacaron. Se trató de eliminar a los simpatizantes de los maderistas. Esta medida resultó contraproducente para el régimen. La represión no tuvo el efecto esperado, ya que otros rebeldes se alzaron en el centro y sur de Coahuila. En Parras, tierra natal del propio Madero, las acciones de los rebeldes también se dejaron sentir. En abril de 1911, asaltaron la población, dinamitaron la torre de la iglesia y quemaron el archivo municipal. Por su parte, los maderistas de la laguna continuaron la lucha. La toma de Torreón era el objetivo más importante para los rebeldes, ya que constituía el eje ferroviario clave de la entidad. Controlar los ferrocarriles era esencial para los revolucionarios. Todo era cuestión de poco tiempo. Radio Tierra y Libertad presentó Escenas de la Revolución Mexicana.